From Pacifica, this. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. En Los Ángeles, los camioneros del puerto están llamando una huelga general y que se cierren los puertos del área. Los organizadores en Los Ángeles tienen previsto un boicot máximo de estudiantes que no van a asistir a sus clases. Tyson Foods, la empresa más grande de producción de carne, ha cerrado 9 de sus 15 plantas. Las protestas de hoy ocurren justo después de un fin de semana con dos manifestaciones principales. El sábado, Cindy Sheehan, Jesse Jackson y Susan Sarandon dirigieron una marcha en Nueva York. Los organizadores informaron que 350,000 personas participaron. Luego, el domingo, decenas de miles manifestaron en Washington exigiendo un fin al genocidio en la región de Darfur, en Sudán. Hasta la fecha, fue la protesta más grande contra genocidio en Estados Unidos. La manifestación surge en el momento en que Sudán se acerca poco a poco hacia un acuerdo de paz. La fecha límite original del acuerdo se estableció para el domingo, pero ha sido extendido por 48 horas. En noticias sobre Irak hoy en día, hace 3 años que el presidente Bush estuvo frente a una pancarta que decía misión cumplida y anunció que las operaciones de combate principal culminaron. Mientras tanto, la cantidad de muertos estadounidenses en Irak ha superado a 2,400. 70 soldados murieron en abril, lo cual representa el mes con más muertes de estadounidenses del año en curso. Y el costo de la guerra sigue subiendo. El periódico de Londres, Independent of London, informa que la guerra está por superar el costo de la guerra en Vietnam en términos reales. Estados Unidos actualmente gasta como 6,000 millones por mes en Irak. El economista Joseph Stiglitz de la Universidad de Columbia estima que el costo de la guerra puede superar $2 millones. En otras noticias de Irak, el vicepresidente Abdel Abdul Mahdi ha dicho que 100,000 iraquíes han salido forzosamente de sus hogares en los últimos 2 meses por la intensificación de la guerra. Una investigación principal por Boston Globe revela que en una forma oculta el presidente Bush ha tomado la autoridad de desobedecer más de 150 leyes desde el comienzo de su mandato. En cada caso, el presidente ha prolongado lo que llama una declaración firmada, que asevera que él tiene el poder de poner a un lado cualquier estatus adoptado por el Congreso cuando hay un conflicto con su interpretación de la Constitución de la República. De acuerdo al Globe, Bush ha promulgado declaraciones firmadas en más 10% de las leyes que ha firmado. Bush ha dicho que puede ignorar las prohibiciones contra la tortura aprobado por el Congreso y la autorización del Congreso en la supervisión del acto patriótico. Bush también ha dicho que puede ignorar leyes que prohíben las tropas estadounidenses de entrar en combate en Colombia y cualquier esfuerzo por el Congreso de supervisar lo que ocurre en prisiones militares con Abdul Ghraib. El profesor de Derecho de la Universidad de Nueva York, David Goldlove, ha advertido que las acciones de Bush amenazan con revocar las estructuras actuales del derecho constitucional. Goldlove dice que un presidente que ignora las tribunales apoyado por el Congreso que no le desafía puede hacer que la Constitución de la República desaparezca. Mientras tanto, datos emitidos recientemente por el gobierno demuestran que la FBI emitió más de 9,000 órdenes del año pasado para monitorear las actividades de ciudadanos estadounidenses. Bajo el acto Patriota, el FBI puede obtener bitácoras personales de teléfono, los récords de tráfico del uso de Internet e información bancaria de individuos sin una orden de un tribunal. El Departamento de Justicia también ha revelado que su uso del espionaje electrónico y las órdenes legales de búsqueda en las investigaciones de seguridad nacional saltó a 15% el año pasado. Se ha duplicado desde el año 2000. Klein dice que él cree que AT&T también ha entregado a la NSA acceso a sus facilidades en Atlanta, San José, Los Ángeles, San Diego y Seattle. Mientras tanto, datos emitidos recientemente por el gobierno demuestran que la FBI emitió más de 9.000 órdenes el año pasado para monitorear las actividades de ciudadanos estadounidenses. Bajo el acto Patriota, el FBI puede obtener bitácoras personales de teléfono, los récords de tráfico del uso de Internet e información bancaria de individuos sin una orden de un tribunal. El Departamento de Justicia también ha revelado que su uso del espionaje electrónico y las órdenes legales de búsqueda en las investigaciones de seguridad nacional saltó a 15% el año pasado. Se ha duplicado desde el año 2000. En noticias de Irán, la Agencia Internacional de Energía Atómica, IAEA, por sus siglas en inglés, ha dicho en un nuevo informe que no ha encontrado cualquier prueba de que Irán está secretamente siguiendo adelante un programa de armas nucleares. Pero la agencia acusa a Irán de usar una estrategia de dilatación con los inspectores y de desafiar las demandas del Consejo de Seguridad de las NNUU relacionadas con la congelación de sus esfuerzos de enriquecer uranio. Irán ha dicho que permitirá inspectores internacionales de la IAEA de hacer chequeos no anunciados, pero solamente si el asunto no llega al Consejo de Seguridad. Irán ha rehusado para su programa de enriquecimiento de uranio, lo cual mantiene es un programa de fines pacíficos. En noticias de América del Sur, decenas de miles se aglutinaron en Argentina cerca de la frontera con Uruguay en lo que se describe como la protesta más grande por medio ambiente de la historia. Las personas que manifestaron de Argentina hicieron un llamado a Uruguay a parar la construcción de dos plantas de celulosa en el lado del río que separan los dos países. El gobierno argentino acusa a Uruguay de romper contratos internacionales ambientales que protegen acueductos. El Banco Mundial apoya la construcción de las plantas. Por mientras, el gobierno de Bolivia ha acordado entrar en un acuerdo de comercio con Cuba y Venezuela. El presidente de Bolivia, Evo Morales, firmó el acuerdo de La Habana, donde se reunió con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y el de Cuba, Fidel Castro. Los países esperan que otras naciones latinoamericanas van a desafiar a Estados Unidos y asociarse con lo que llaman la alternativa bolivariana de las Américas. El ejército estadounidense ha anunciado por primera vez que un oficial será acusado criminalmente en conexión con el abuso de prisioneros en la prisión de Abdul Ghraib en Irak. El ejército acusa a Teniente Steve Jordan de oprimir contra detenidos iraquíes, exponiéndolos a la desnudez forzosa e intimidación por perros militares. Jordan encabezó el centro de interrogación en la prisión. Se informó que él intentó esconder el abuso de los detenidos iraquíes dentro del penal al construir una pared de madera chapeada para prevenir que la policía iraquí no viera lo que ocurría. También se le acusa de repetidamente mentir a investigadores. Ex abogado del Departamento de Justicia, Marty Lieberman, dice que los cargos contra Jordan pueden comprobar que el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, autorizó el comportamiento criminal. En un memorando de diciembre de 2002, Rumsfeld autorizó a los interrogadores de Guantánamo a hacer lo que se le acusa a Jordan. La práctica de usar la desnudez forzosa y el uso de perros para asustar e intimidar a los detenidos. En Washington, el FBI ha lanzado una investigación para saber si un contratista de defensa sobornó al ex congresista republicano Duke Cunningham con prostitutas para ganar favores políticos. Cunningham renunció en noviembre pasado después de admitir que aceptó sobornos de 2.4 mil millones. Fue sentenciado a 8 años de prisión. El contratista de defensa Brent Wilkes actualmente es acusado de conseguir favores para Cunningham y posiblemente otros contratistas. Favores como prostitutas, gratuitas, excursiones en limusinas sin costos y estadías en habitaciones alquiladas en los hoteles de Watergate y Westinghouse. En las noticias de prensa, el anfitrión conservador de programa de radio escucha, Rush Limbaugh, fue arrestado el viernes con cargos de fraude relacionado con drogas de prescripción. Limbaugh se entregó el viernes después de negociar un acuerdo con sus estatus legales que surgen de una investigación desde hace 2 años sobre la acusación de que él compró miles de drogas contra el dolor ilegalmente. Los fiscales acordaron no avanzar con los cargos contra él si en los próximos 18 meses Limbaugh continúa su tratamiento por adicción a las drogas. En noticias de tecnología, el condado de Suffolk en Long Island, Nueva York, tiene planes de ofrecer acceso inalámbrico gratuito a nivel nacional. El sistema sería uno de las redes inalámbricos más grandes en el país, auspiciado por el gobierno. Y el economista y autor John Kenneth Galbraith falleció a los 97 años.